Canto octavo de El infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El infierno de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto octavo. Los dos poetas llegan al pie de una torre elevada y ven brillar en ella una luz de señal a que corresponde otra lejana. Flegías acude con su barca para transportarlos por la Estigia a la ciudad infernal de Dite. En el tránsito encuentran a Felipe Argente enfangado. Los demonios de la ciudad maldita se oponen furiosos a su entrada. El maestro asegura que saldrá triunfante de la prueba, porque el auxilio divino está cercano. Digo que, prosiguiendo la jornada, luego que de la torre al pie vinimos, fijamos en su cima la mirada. Dos lucecillas encenderse vimos, y otra que a Elias al punto respondía, tan lejana que apenas distinguimos. Y aquel mar de total sabiduría interrogué, ¿con quiénes corresponde esta luz? ¿Quién las otras encendía? Ya puedes ver, mi guía me responde, lo que aquí nos espera, si ese velo de brumas del pantano no lo esconde. Como el arco despide flecha a vuelo, que el aire hiende toda estremecida, miré venir un frágil barquichuelo, surcando la laguna corrompida, gobernado por un solo remero que gritaba, ¡llegaste, alma perdida! ¡Flegías, Flegías! En vano, vocinglero, serás por esta vez, le dijo el guía, nos pasarás tan solo al surgidero. Como quien engañado se creía, burlado, Flegías al tocar la orilla sofocaba el furor que en sí tenía. Descendió mi maestro a la barquilla y me hizo entrar después junto a su lado, mas solo con mi carga hundió la quilla. Así que el leño hubimos ocupado, fue por la antigua proa el agua abierta, con surco más profundo y nunca usado. Mientras cruzaba por el agua muerta, ¿quién eres tú que viene antes de hora? Uno lleno de fango clamó alerta. Yo repuse, si vengo es sin demora, mas tú, ¿quién eres, ser embrutecido? Y él, mírame, yo soy uno que llora. Y yo a él, en luto maldecido, quédate con tus llantos inhumanos, te conozco, aún de barro ennegrecido. De la barca se asió con ambas manos, y el guía dijo, pronto en el rechazo, vete, ¿dó están los perros, tus hermanos? Luego ciñó mi cuello en un abrazo y me besó diciendo, alma briosa, bendita sea quien te dio el regazo. Ese que ves, un alma fue orgullosa, sin la bondad que abona la memoria. Por eso vaga así, sombra furiosa. ¿Cuántos reyes de necia vanagloria, como cerdos que buscan el sustento, vendrán aquí, dejando vil escoria? Maestro, dije, fuera gran contento hundirse verle en el inmundo cieno antes de que alcancemos salvamento. Antes que toques puerto más sereno, me dijo, quedarás bien complacido. Tu deseo será del todo lleno. Poco después vi al ente maldecido despedazado por fangosa gente, momento que por mí fue bendecido. Gritaban todos, ¡a Felipe Argente! Y el florentino espíritu furioso en sí propio clavaba el fiero diente. Lo dejamos, y a hablar de él es ocioso. Mas un clamor golpeábame el oído, y abrí los ojos y miré anheloso. Y el maestro me dijo, hijo querido, es la ciudad de Dite. En insosiego la habita inmenso pueblo maldecido. Ya veo sus mezquitas, dije luego, en el fondo del valle enrojecidas, cual si salieran del ardiente fuego. Y él respondió: «Están así encendidas por los eternos fuegos tormentosos que afocan sus entrañas maldecidas». Cuando alcanzamos los profundos fosos que cierran esta tierra desolada, creí de fierro sus muros poderosos. No sin andar aún larga jornada, llegamos do el remero gritó alerto: «¡Vamos, afuera! ¡Estamos en la entrada!». Como llovidas desde el cielo abierto, vi almas mil gritar airadamente: «¿Quién es aquel que vivo, sin ser muerto, va por el reino de la muerta gente?». Y mi guía, sereno en el empeño, hizo señal de hablar secretamente, y gritaron, depuesto un tanto el ceño: «Ven tú solo, quien tuvo la osadía de entrar vivo a este reino, sea dueño de retornar por la extraviada vía, si es que lo puede. Y tú, que le has guiado, quédate siempre en la mansión sombría». Piensa cómo quedé desconsolado, oh lector, al oír esta sentencia. Pensé no ver ya más al suelo amado. Oh, mi guía, que has sido providencia, al través de este mundo pavoroso, del peligro salvando mi impotencia. No me abandones, díjele afanoso, y si avanzar no fuese permitido, vuelve hacia atrás con paso presuroso. Y él, que aparte me había conducido, me dijo: «Nada temas, nuestro paso no puede ser por malos impedido. Espera aquí, reposa el cuerpo lazo, tu ánimo fortalezca la esperanza. No pienses te abandone así al acaso». Y fuese el dulce padre con bonanza, y yo quedé en soledad sombría, entre el sí y entre el no de la confianza. No pude oír qué cosa les decía, pero temí de pronto algún siniestro al ver que aquella gente se escondía. Las puertas le cerraron al maestro sobre el pecho con golpe estrepitoso, y a mí, volviendo con el paso indiestro, con mirar abatido, no orgulloso, al suspirar exclama ensimismado: «¿Quién me arroja del antro doloroso?». Y díjome: «Aunque me ves airado, no temas nada, venceré esta prueba, sea quien fuere el que se oponga osado. Esa arrogancia para mí no es nueva, me la mostraron en la negra entrada, que cerradura para mí no lleva. Viste allí la leyenda pavorosa de muerte: viene el que abrirá la puerta, bajando solo a esta región sombrosa. Sigue, la fortaleza será abierta». Fin del canto octavo.